Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Comenzamos el Rey del City Pop del día de hoy con Meiko Nakahara y su tema Gigolo del álbum Magic Friday del año de 1982, 19:02 en el tiempo central de México. Esto es el Rey del City Pop aquí a través de la líder de América y nada más. Radio Anime Nexus. Comenzamos. Gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. tal, queridos amigos oyentes aquí de la radio Anime Nexus? Esta es la frecuencia líder de América y nada más. Les saluda como cada domingo su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde helada de tantos como 10 grados Celsius a esta hora de la noche del día de hoy. Domingo 16 de enero de 2022, son las 19 horas con 8 minutos en el tiempo central de México. La audiencia en este instante en los 63 oyentes al momento, a los cuales les agradezco mucho el favor de su sintonía y también de su permanencia, porque se viene la pura sabrosura con el City Pop, que ya se ha hecho tradición todos los domingos aquí en Nexus. Estamos ya regresando después del hiatus de fin de año, ya después de las vacaciones, de todas las fiestas y demás. Ya estamos aquí de vuelta. De antemano les ofrezco una disculpa por la semana pasada, que hubo una falla eléctrica en mi sector bastante importante y la verdad el suministro no se restableció hasta cerca de las 8 de la noche. Ya no hubo programa la semana pasada por un tema de suministro eléctrico. Así que pues bueno, es la razón por la que no regresamos como era debido la semana pasada, que ya estábamos presupuestados a regresar. Pero bueno, no importa. Aquí ya estamos de vuelta, estamos ya arrancando el 2022. Este es el programa número... ¿es el programa número qué? ¿Es el número 14 o el número 15, Rey del City Pop? Déjenme les digo en qué programa vamos, ya no me acuerdo. Creo que vamos en el programa número 15, número 16. Creo que es el programa ya número 16, porque el 15 fue el que hicimos a media semana, ¿no es cierto? Ese de media semana. Ese de que fue el día... El 29 de diciembre, me acuerdo, que lo hicimos en la noche. Que fue un miércoles, me parece. Fue a mitad de semana ese programa. Fue a mitad de semana, es cierto. Mitad de semana, cuando hicimos Rey del City Pop, el programa número 15. Entonces este sería el programa número 16 de la serie El Rey del City Pop, de la cual serán 26 programas de esta primera temporada. Y así que bueno, pues aquí ya estamos listos. Muy bien, hoy tenemos varias novedades en el programa. Tenemos principalmente dos. Primero, el debut en este programa de una de las buenas... Esta sí, quiero hacer un disclaimer. No son voces, ¿eh? Esta sí no es una voz. Esta más bien es composición. ¿Por qué? Porque, y lo explicaré más adelante, no todo el City Pop es cantado. Ya les estaré hablando de quién se trata. Bueno, de hecho ya les di el spoiler ahí en la reseña previa del programa, ahí a través de Facebook. Pero bueno, ahorita estarán... bueno, ya lo escucharán en este primer bloque del programa que se viene en instantes. Hablaremos un poco de este compositor y productor musical y demás cosas que nos trae pura sabrosura, ¿eh? Créanme, estos sonidos son sabrosura pura. También tenemos la polémica que se armó en días pasados con el nuevo álbum de The Weeknd, Out of Time. Que pues está basado el tema principal, que se llama justamente Out of Time, en un sampleo del tema Midnight Pretenders de Tomoko Arán del álbum Fuyukukan del año de 1984. Hay una polémica porque hay quien dice de que pues bueno, en su momento se decía que era plagio, que pues hay gente que estaba en contra de que The Weeknd tomara el sampleo y demás cuestiones. Y creo que la polémica quedó zanjada cuando el hecho de que la propia Tomoko Arán dijo que pues ella había dado el visto bueno y que por ello no había ningún problema. Ella dijo que sí, que no había problema, que podían hacer su sampleo y pues pa'lante. Entonces pues ahí se zanjó toda esa polémica que se armó la semana pasada. Y bueno, todavía siguen ahí los pros y los contras de algunos, de que están a favor, otros están en contra. La verdad a mí me es indistinto. La verdad el tema está bastante bueno. No les digo que está malo, de hecho sí está bueno. ¿Sigo prefiriendo más Midnight Pretenders? Sí, sigo prefiriendo más Midnight Pretenders, pero por mucho. Pero el tema no demerita, ¿no? Y bueno, por una parte hay que ver el lado positivo, que creo que al final del día el City Pop está ganando cierta proyección y puede ser gracias a The Weeknd, ¿no? ¿Quién sabe? Ya lo veremos, cómo se comportan las listas de popularidad y cómo empieza a redescubrirse mucho este género, que la verdad nos ha dejado cosas y sonidos realmente espectaculares, ¿no? Pero bueno. También por ahí hay noticias que nos dio Kaoru Akimoto, hablando de eso. Kaoru Akimoto mandó en uno de sus mensajes de fin de año. Esta es una nota que teníamos atrasada, que también ya comentaremos algo de Kaoru Akimoto. Y tendremos música de Kaoru Akimoto, por supuesto. Que anunció que iba a hacer una reedición de sus discos, más precisamente del álbum Colón del año 86, donde está el famoso tema Dress Down. Lo va a editar de nuevo en vinilo, su disquera y demás. en vista del éxito que ha tenido en redes y cómo ha proliferado en servicios como Spotify o Deezer o Amazon Music, etcétera, pues van a volver a editar los vinilos y con envíos internacionales y demás, ¿no? Así que estamos, yo creo que podría ser de este 2022 el año del City Pop, ¿eh? Podría ser. Ya lo comentaremos, pero sería de esas cosas que uno quisiera que ocurriesen, ¿no? Pero bueno, más de eso tendremos el día de hoy aquí en el Rey del City Pop. Pero bueno, para comenzar el programa tenemos también las vías de comunicación del programa, que son el grupo de Facebook, que es facebook.com/groups/reyinu, así como se escucha. O busquen solamente el Rey del City Pop ahí en Facebook, únanse al grupo y aquí los aceptaremos debidamente. Ahí tendrán el tracklist de los temas que estaremos colocando el día de hoy. Tendremos también por ahí el post de la pirañiza que se hace a mitad de programa, entre muchas cosas más, la forma de contactarse. Y aparte ahí la comunidad que se ha estado haciendo alrededor del programa El Rey del City Pop y del grupo que tenemos. También de pronto tenemos algunos descubrimientos, algunos videos, algunas reseñas, noticias, infinidad de cosas que por ahí pueden ser del interés del público y que pues les puede dar por ahí una agradable sorpresa día tras día. Así que les conviene seguir el grupo si son fans del City Pop. Es una muy muy buena opción. Les digo, la comunidad ha nutrido de mucho contenido este grupo. Y pues la verdad esperamos que así siga este año, ¿no? Moviéndose con muchos videos, fotos, reseñas, noticias y demás cosas, ¿no? Así que este programa no nada más lo hace un servidor. Este programa lo hacemos todos, ¿no? Todos los que participamos en el grupo, en las transmisiones, en los pedidos, en los comentarios en Discord, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues ahí está. Ahí están las situaciones que tenemos para este año 2022, que esperemos sea gratificante para este programa, que tendrá su segunda temporada confirmada para el próximo mes de septiembre. Así que estén listos. Descansaremos unos mesecitos, pero regresaremos con más pilas y mucha música, sobre todo mucha música, eso es lo importante. Bueno, 19 horas y 14 minutos. Además de ello, estamos en el Discord de la radio Anime Nexus, en nuestro sitio oficial www.animenexusla.com. Reitero, www.animenexusla.com. Abajo de la publicidad está precisamente el banner, bueno, el bloque de Discord, al cual si tienen la aplicación los direccionará ahí y solamente acepten los términos y condiciones de la aplicación. Si es que no la tienen, la descargan, la instalan, y si ya la tienen, pues solamente aceptan las reglas ahí en el canal reglas, le dan me encorazona y listo, ya podrán participar en el chat general de la radio Anime Nexus para estar en este programa y en otros más, ¿no? También. Así que bueno, vamos a mandar saludos a la gente que está a través del Discord, que están muy activos. Empezamos por allá, Valentine, que nos manda saluditos allá hasta Valparaíso en Chile. HSK allá en Guadalajara, Jalisco, también saluditos. A Oscar Flores en Honduras, que también se reportan. A Name y en Chile también, en Valparaíso, por supuesto. Domeque en Ciudad del Carmen, Campeche, que también nos está saludando. Ya llegó el que andaba ausente y nos manda las foquitas domingueras, cómo no. Don Chilorio hasta Guatemala, también saluditos también. Saludos a la comadre Saika hasta Morelia, Michoacán, saluditos. Y a Día y a Oma hasta la capital de la República Mexicana, también saluditos. Y por ahí andaba el robótico, me parece. Entonces, saludos a toda la gente que se reporta aquí al programa de la líder de América. Y nada más que esto es el Rey del City Pop. También estamos en el Facebook. A Miguel Cortés allá en Puebla, que también se reporta al programa. Dice, ya arráncalo, Rey, cómo no. También a mi buen Jerry allá en Monterrey, cómo no. Saludos, aquí cerquitas en Monterrey. Que le manda saluditos a la bandita del Jaro Podcast. Y a mi buen amigo Rigo y Greyback. Saluditos, Nanami también se reporta por segunda ocasión también aquí en el Facebook, reportándome al primer programa del año. Así es, así es. Y también Miguel Cortés nos dice, me agrada que artistas actuales hagan sampleos de canciones de City Pop. Y no ha sido la primera vez que hace un año la cantante Genevieve tomó la música de Last Summer Whisper de Andre e hizo una versión diferente, pero buena. Ah, caray, es así, no la había escuchado, No la había escuchado. Por ejemplo, está uno muy famoso, el de Englewood, que hizo el de Machino Dolphin de Kingo Hamada y lo convirtió en Crystal Dolphin, ¿no? Pero esto ya es como que más esto creo que ya entra más en Vaporwave, en Atomic Wave, en toda esta onda, ¿no? Ya más más moderna de mezclas y sampleos, ¿no? Porque no fue precisamente un oro original, sino más bien fue como una remezcla, ¿no? Pero bastante padre que quedó y se volvió viral, dicho sea de paso. Bueno, así las cosas el día de hoy. Bien, vamos con música. Vamos al primer bloque musical del Rey del City Pop de este año 2022. 2022. Hay muchas cosas que tenemos para ustedes este programa. Dice Domex, está bueno el tema de The Weeknd. Lo importante es que leí comentarios que identificaron el sampleo como parte del tema de Tomoko Aran. Sí, ya se nota cierta influencia del city pop en la cultura popular. Poco a poco ahí va, ahí va. Y este programa, digo, modestia aparte, pues es parte de esa culturización del rey del city pop. Yo sé que el rock es cultura, pero cierto, el city pop es amor, Mucho, pero mucho amor. Muy bien. Primer bloque musical del programa de hoy. El city pop no solamente es cantado. No solamente son grandes voces, como las hemos escuchado aquí, como Junko Yagami, como María Takeuchi, como Tatsuro Yamashita, como Toshiki Kadomatsu, como la, ya mencionamos a Tomoko Aran, el Meiko Nakahara, etc. No necesariamente son voces. También es sonido, son música, son escalas, son tonos, son ritmos. Y si hay alguien que se especializó en esto, fue nada más y nada menos que Masayoshi Takanaka. Masayoshi Takanaka es un músico el cual no precisamente se caracteriza por ser un cantante, sino más bien es compositor. Y su música es meramente instrumental, no por ello menos importante y relevante dentro del movimiento del city pop. Si bien su género original es el jazz y el funk soul, como muchos temas de city pop, está englobado dentro de este movimiento por cumplir varias de las características tanto de la época como de los sonidos, los ritmos y demás situaciones que tenemos para comentar el día de hoy. El día de hoy, de Masayoshi Takanaka, escucharemos algo de su álbum An Insatiable High del año de 1977. Dos temas de este disco son los que escucharemos hoy y que me parecen perfectos para darles la bienvenida a Masayoshi Takanaka, el cual tiene una obra importante. Ha hecho covers de varios temas, por ahí tiene un tema de Star Wars, entre otros, por ahí que no pondremos todavía el día de hoy, eso los pondremos la siguiente semana. Sobre todo también muchas inspiraciones de temas, muchos ritmos de samba, es también lo que le encanta manejar a la música de Masayoshi Takanaka, es precisamente, digamos, su fuerte, ¿no? Y lo escucharemos hoy aquí en el programa del Rey del City Pop. Así que bueno, es parte de la historia. Dice más comentarios. Saludos a DJ Yaome, que ya se reportó, por supuesto. Ayatsu dice, confirmo, si no fuera por este programa, escucharía el tema de The Weeknd como un tema más. Fernando Flores nos saluda a toda la banda y reportándose al programa. Claro, bienvenido, Fernando. Bienvenido. Bueno. Dicho esto, dicho los saludos, hoy debuta en el programa Masayoshi Takanaka. Es el city pop instrumental y que vale la pena retomar y escuchar aquí en el programa. Esto se llama Sexy Dance de su álbum An Insatiable High del año 77. Son las 19:21 en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Comenzamos. Masayoshi Takanaka no necesita cantar para ser genial con sus composiciones. Y pues bueno, es parte de este city pop tempranero de la década de finales de los 70s. Vámonos con otro tema más. Este es un poquito más largo, dura casi 10 minutos. Se llama An Insatiable High, del álbum del mismo nombre del año 77, y es de Masayoshi Takanaka, lógicamente. Son las 19:27, ya volvemos aquí en el Rey del City Pop. disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. A ver, creo que aquí yo me equivoqué porque aquí ya no puse el tema de fondo, los puse en orden equivocado, pero ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Perdón. Bueno, escuchamos a Masayoshi Takanaka con ese tema que creo que me hizo aquí una mala pasada el gap de killer del Sam Podcaster. Y cortó el tema. Cuando detecta un silencio, luego cree que ya terminó y lo corta. Voy a revisarlo después y ya luego lo revisaré. Pero espero que les haya gustado estos temas de Masayoshi Takanaka, este City Pop instrumental, aunque ya estirándole un poquito más al jazz funk. Pero que tuvo mucha influencia este compositor y guitarrista, productor musical, nacido en el año 53 en la región especial de Shinagawa, en Tokio, en Japón. El 27 de marzo, reitero, del año 53. Tiene actualmente 68 años, Masayoshi Takanaka. Y ya está, su carrera inició por allá en el año de 1971. Y pues estuvo con una banda por ahí. La cual se desintegró en el año 75, pero realmente su boom como artista vino en el año 76, cuando se lanza como solista, ahora sí que por la libre, con la disquera Kitty Records, en la cual estuvo hasta el año 84, para luego irse a EMI Music, en la cual lanzó varios álbumes de estudio, los cuales los más destacados pues son precisamente Insatiable High del año 77, por ahí está Seychelles del año 76, que fue su debut como solista. Y otro también muy muy aclamado también por la crítica y sobre todo por los fans del City Pop más veteranos, que es el álbum All of Me del año de 1979, del cual tendremos música de este precisamente. Así que bueno, muchas de las influencias musicales pues son de sonidos de las zambas, sonidos brasileños, lo que dominaba en su momento Masayoshi Takanaki, los adaptaba a este jazz, a estas guitarras. De hecho, él es el que toca la guitarra, es un virtuoso también de ese instrumento. Y pues bueno, esperemos que hayan disfrutado esta selección musical de temas de temas importantes que escuchamos. Bueno, temas bellos, dicen en la micro, claro que sí. Dice Saika Trinche, programa culebro. Épale, por eso. Saludos aquí al robótico que dice, ya llegó el pinche gato para hacer desmadre escuchando la ricura de lo que es el City Pop. Claro que sí, mi buen robo, claro que sí. Y pues bueno, así las cosas en esta nochecita. Ya después de haber escuchado un poco del gran Masayoshi Takanaka, que es muy aclamado, la verdad no es para menos, no es para menos, la verdad tiene... Dice, justo me la ganó Ayatsu, ¿eh? Su música hace volar la mente. Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente. Ah, ya, programa para transmitir. Ah, ya entendí, disculpe. Dice Saika, muy bien. Sí, es que es parte de la magia que tiene la música instrumental. Y en City Pop también funciona, ¿eh? Y funciona muy, pero muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno. 19:36 en el tiempo central de México. Seguimos con más aquí del Rey del City Pop a través de Nexus. Voy a revisar aquí, voy a desactivar el Jack Killer. Porque se me hace que el tema es más largo, ¿eh? A ver. Sí, es más largo, ¿eh? Uy, sí, se le cortó buena parte, lástima. Sí, le cortó como 4 minutos al tema, porque hay un tema, hay un momento en el que se va como en silencio y luego regresa el tema, ¿no? Sí, ya le desactivé el Gap Killer y sí lo agarra. Bueno, ni modo. De hecho, me tomó por sorpresa ese detalle, ¿no? Bien. Ok. Bueno. Pues ahora... Bueno, ya escuchamos parte. Ya se nos spoileó un poco de lo que hablaremos el día de hoy. Pero bueno. Esto es un tema de actualidad. Totalmente de actualidad. Y pues llama mucho la atención porque mucha gente agarró el tema completamente. Vaya, mucha gente lo reconoció. Precisamente el tema, ¿no? Este tema de The Weeknd. Out of Time. ¿Por qué fue polémico en su momento el tema como tal? ¿Por qué causó mucho escozor en cierto sector del público City Popero. Bueno, pues la cuestión fue la siguiente. Resulta que el tema musical como tal tomó un sampleo de el ya clásico Midnight Pretenders de Tomoko Arano. El tema original, como ya lo hemos repetido infinidad de ocasiones, es del álbum Fuyukukan, lanzado en 1984, ahí en Japón, por la propia Tomoko Arano. Bien, el tema es que Midnight Pretenders, bueno, sirvió como base para crear Out of Time. O sea, lo que es toda la primera parte del tema de Midnight Pretenders. Esas primeras escalas son las que toma The Weeknd para elaborar el tema. Hay un punto en particular para determinar cuando un tema es plagio o no. Y es que al inicio, no se sabía mucha información al respecto, se pensaba que era plagio. Porque se especulaba que era plagio porque tomaba más de ocho escalas, o no sé cómo se llama el tema, pero más de ocho ciclos por ahí musicales. Y ese es, digamos, el límite para considerar como plagio o no. Ya pasó un caso en el año 91-92. Con el tema. Bueno, este es un antecedente. De un tema que hizo Freddie Mercury, Under Pressure. Que lo hizo, me parece, con David Bowie, si no mal recuerdo. Fue Queen y David Bowie quien hicieron esta colaboración en 1981. 10 años después, hubo un rapero. Vanilla Ice, que hizo una versión llamada Ice Ice Baby, tomando el sampleo precisamente de de Under Pressure. Lo que provocó que ahora el tema es de que él se atribuyó el tema como propio y no declaró que pues lo había tomado de Under Pressure. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Que bueno, pues que Queen demandó a Vanilla Ice y Queen les ganó la demanda. El arreglo, bueno, al final de cuentas el arreglo fue que Vanilla tuviera que reconocer que pues había tomado el sampleo precisamente de Queen. Y pues fue como se resolvió el tema. Y esto es algo que han hecho varios artistas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Will Smith, en su álbum Big Will Style del año 98, que fue con el soundtrack de la película de los hombres de negro, Men in Black. El tema de Hombres de Negro toma el sampleo de Forget Me Not de Patrick Rushin del año 82, que es un tema de música disco. Ese es, por ejemplo, uno de los sampleos que tomó Will Smith en su momento, y está completamente reconocido que pues él dio los créditos debidos, ¿no? Ya existiendo ese antecedente, ¿no? Otro, por ejemplo, otro tema, el tema de... hay otro tema de ese álbum de Will Smith. De hecho, son dos que yo detecté que tenían esa situación. Y estamos hablando de esto porque viene a colación con lo de Tomoko Arano, ¿no? Otro de los temas es Getting Jiggy With It, también de ese mismo álbum. Que toma como base sampleo de un tema de Sister Sledge, que era el de He's a Greater Dancer, también de 1979. Había tomado por ahí ese sampleo, ¿no? Claro, obviamente pues Will Smith sí le dio los créditos al grupo Sister Sledge. Que bueno, Sister Sledge lo ubicamos por aquel tema muy famoso de We Are Family. We Are Family. Ese tema muy, muy famoso de la música disco de la década finales de los 70s, inicios 80s, ¿no? Entonces, tomando como consecuencia esto, se especuló que posiblemente esto se tratase de un plagio, ¿no? De que pues The Weeknd estuviera aprovechando la fama de Tomoko Arano, entre comillas, ¿no? Porque así se manejó en un amplio sector del fandom, que sí me parece que se reaccionó de forma un poco toxiquilla, por así llamarlo. Otros fueron un poco más mesurados. La verdad sí hubo un sector muy muy mesurado dentro del fandom, que pues lo tomó con buenos ojos, y hay quienes nos valió madre, ¿no? Siendo sinceros. Pero bueno, al final de cuentas, bueno, la cuestión fue zanjada cuando la propia Tomoko Arano en sus redes sociales dijo: ¿saben qué? Para que no se haga tanto escándalo, pues estoy muy feliz y agradecida con el grupo de Weeknd por esta colaboración que hicieron. Sí, me pidieron permiso, se contactaron conmigo, que si podían usar el tema, que cómo es el tema de las regalías. Yo les dije que sí, que se arreglan con mis agentes, las disqueras, y todo está en orden y en regla. Tienen mi autorización, visto bueno, y el trabajo me gustó. Toma, papá. Tómala. Resulta ser de que pues sí, la propia Tomoko Arandi dio el visto bueno. Y ante eso, mucha gente quedó payas. Todos los que se rasgaban las vestiduras, es que están plagiando a Tomoko Arandi. Digo, no pueden plagiar a alguien que dio plena autorización para hacer un cover de su tema, ¿no? Así que bueno. Así tal cual. Dice Nanami, aquí en Chile hay un caso infame de un grupillo adolescente que hizo un plagio descarado del tema Sakura Kiss. Sí, este que es de Checo Kawabe, si no mal recuerdo el original. Es el opening de Sakura Kiss. ¿De qué anime era? Creo que era... no me acuerdo. Sí, era igualito a los güeyes de Magneto con el tema de Voyage. Sí, de hecho sí es una traducción, es una versión, es una traducción, ¿no? Como muchos temas también del rock en español, del rock clásico, pues fueron traducciones, ¿no? Por ejemplo, los temas de Polanca aquí de este lado, bueno, aquí en México, los cantos de César Costa, ¿no? Por ejemplo, el tema este de mi pueblo, My Town. El original de Polanca lo cantó César Costa y de hecho recibió el visto bueno del mismísimo Polanca, ¿no? O también hay otro tema, un tema italiano llamado Pochinello, que acá lo hizo famoso Enrique Guzmán y era payasito, ¿no? De para ella eres un pobre payasito. De esas de las que escucha mi mamá, ¿no? También por allá hay otro tema, otro tema así que cae en esta categoría. Bueno, también de Enrique Guzmán. Que es de Polanca, justamente es Put My Head in My Shoulder. Que lo tradujo como Tu cabeza en mi en mi hombro. Quiero yo tener siempre. Perdón, es que se me barrió. Sí, es Put Your Head on My Shoulder. Uf, temazos de esos, temazos. De esos temas que nada más nos gustan a las almas viejas, cara. Pero sí. Uf. También hay una canción de los Jackson 5 que cantó el Mi Rey. Sí, la de... ¿cómo se llamaba? ¿Será que no me amas? Del año 92. Ese tema de ¿Será que no me amas? Es Es un tema de los Jackson que, bueno, lo cantaba Michael Jackson con los Jackson 5. No me acuerdo el nombre, Flame the Boogie, algo así. Se me va el nombre. Que de hecho tiene completamente la autorización de la disquera de Epic Records, ¿eh? O sea, sí, la gente de Luis Miguel de Sony Music se contactó con la gente de Epic Records. Hicieron todo lo adecuado y debido y eso está completamente en regla, ¿eh? Y fue una versión que autorizó el propio Michael Jackson. Así que pues, cuando estamos hablando de ese tipo de reversiones, de traducciones, no hay tanto problema porque hay autorización de por medio. Hay cierto... Digamos que estamos en esta parte como gris, ¿no? Y sí, la abuela de Magneto es una traducción, ¿no? De un tema francés. Voyage se llama. Un temazo verdaderamente... interesante, ¿no? De hecho hay algunos temas. Hay un tema de King clave que se llama Mi Corazón Lloró, que es un tema en italiano, ¿no? Es un tema en italiano. Ese de Mi Corazón Lloró y también se alegró. Dime si está tu mamá y si puede atenderme. Oh, yo no sé si le puede atender porque se está bañando. Ese tema, ¿no? Ese del... el papá que habla con la niña en el teléfono, ¿no? O sea, son versiones que se tradujeron al español, ¿no? Quizás en una época donde los derechos de autor no estaban tan asentados como hoy en día, ¿no? Y bueno, hoy en día que ya tenemos las redes y digo, estos son muchos ejemplos de temas que han hecho esa situación, ¿no? Y pasó con este tema de Tomoko Arán. Y pues la polémica era originalmente es que era plagio, ¿no? Al final no fue plagio, todo quedó en regla, en orden. Y creo que por ese lado no hay mucho que discutir. Si la afectada, entre comillas, dio el visto bueno, ¿qué? ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? No hay absolutamente ninguno. Ninguno. Y al final solamente nos queda la música, ¿no? Nos queda la música. Blame It on the Boogie, me dicen Ana, el tema de los Jackson 5. Muchas gracias, ese mega. Hay un tema de Ana Gabriel que se comprobó que era plagio de un cantautor chileno, dice Jax. Uf, Ana Gabriel, la que canta desde el retrete. Esa canta pujando. Esa sí canta desde el retrete, ¿eh? Bien. Vámonos pues con más música. Y sí, vamos al tema de la polémica. Lo vamos a escuchar, ¿eh? ¿Por qué el rey del City Pop? Porque al final de cuentas, y aunque a mucha gente le duela, ¿eh? Porque sí, hay gente que verdaderamente le ardió. Pero como no se imaginan, ¿eh? Como no se imaginan, les ardió que The Weeknd hiciera este tema, ¿no? De esas cosas que de pronto no se pueden creer, pero que ocurren, ¿eh? A ver, más mensajes que tenemos para que antes de irnos al corte. Dice por acá, en Japón también hay cantaron bastantes canciones anglosajonas y latinas adaptadas en su idioma en los 80s, como el tema de la lambada por Ikeme Ishii, exactamente. Bueno, eso no lo he escuchado, pero cuando me dicen lambada, luego se me viene a la mente este tema que hizo popular el grupo brasileño Kaoma, allá a finales de los 80s, ¿no? Que la rompía. Uf, qué buenas épocas esas, ¿no? De hecho, creo que eso fue su Juan Kid Wonder fuera de Brasil, ¿no? El tema de la lambada de grupo Kaoma. Allá du Brasil. Muy bien. Vámonos con el tema de la polémica y la discordia. De su recientemente material discográfico recién lanzado. Nótese que lo digo como con la grafía con la que lo digo es re y el número 100. Recién salido. The Weeknd con Out of Time de este año. 19:51, continuamos. Come right back. dear, touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM. Sí, estoy de acuerdo con Saeca, la portada es un desastre, la portada está horrible ese disco, pero no suena mal, ¿eh? No suena mal, el de The Weeknd creo que lo hizo bastante, bastante bien. Vamos ahora a escuchar el original de Tomo Cuarán, estos Minor Pretenders del año 84. Son las 19:55 y ya volvemos aquí al Rey del City Pop. Estás escuchando el Rey del City Pop. Radio Radio Menexus. Nah. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Pensaría que con el pasar de los años el City Pop ya no da noticias nuevas, ¿no? Y qué equivocados estamos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso, porque sí tenemos... Hoy ha sido un programa de novedades. Es un programa de novedades, de noticias que se han dado en estos días que, pues bueno, ustedes ya saben cómo está la cosa. Muy bien. En fin, 20 horas con 2 minutos ya. 20 horas 2 minutos en el tiempo central, 23 con 2 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Bien, esto es el Rey del City Pop a través de Nexus. Gracias por mantener la sintonía en esta noche de domingo, ya finalizando el fin de semana. Dice por acá Miguel Cortés que si le puedo pasar el track de Ride on Time, este que tengo off vocal, con todo gusto, nada más dame un rato. O te puedo decir de dónde lo consigas, lo bajé de un YouTube, espérame. Lo bajé de un YouTube por ahí, este sí es de esas cosas que bajé de YouTube. No me gusta mucho hacer eso, pero cuando estaba buscando el material audiológico para el programa, las cortinillas y eso, sí estuve por ahí escudriñando y encontré estos karaokes. Que espero que te sirva. Déjame te lo mando, el que yo conseguí. Creo que es este. Sí, es este. A ver, te voy a mandar la liga por ahí. Este fue el que conseguí, de ahí lo bajé. Ya más fácil que tú lo bajes. Es el mismo. Ese fue el que yo conseguí. De ahí salió. Listo, rápido. Ok, bien. Ahora, ya después de hablar de Masayoshi Takanaka, después de hablar de Tomoko Aran y de Weekend, pues toca hablar ahora de Kaoru Akimoto. Kaoru Akimoto lo ubicamos por el tema Dress Down del año 86 de su álbum Cologne, el cual, bueno, cosas importantes aquí tenemos al respecto de ello. Y es que hace algunas semanas, de hecho, ya en Nochevieja, ya Año Nuevo en Japón, dice por acá, mandó un mensaje ahí en su cuenta de Instagram para celebrar el Año Nuevo y saludar a sus fans. Kaoru Akimoto mandó el siguiente mensaje. Fíjense lo que dice Kaoru Akimoto ahí a través de su Instagram. Ella dijo: en esta noche ni vieja hace frío en Tokio, es posible que caiga nieve pronto. Me siento feliz porque a la gente de diferentes países les hayan encantado mis canciones en este 2021. Envié muchas reediciones durante los días más difíciles del desastre del COVID-19. También lanzamos vinilos de colores y seguiremos haciéndolo y esperamos que les hayan gustado. Así que, pues bueno, o sea, la propia Kaoru Akimoto pues ya se subió al tren del mame del City Pop o de este revival. Y pues dice, pues órale, venga, si pegó mi música hoy en día, pues a seguir aprovechando ahora que se puede, ¿no? Y bueno, pues parece ser que la venta de los vinilos, que en Japón es completamente algo que ya es una realidad, ¿eh? Uno pensaría que este tipo de tecnologías estarían completamente... ¿Cómo podríamos decirlo? Ya aniquiladas por la tecnología. Pero resulta ser de que el tema de los vinilos ha tenido un revival importante. Y ya tiene en Japón, esto ya tiene rato. Ya tiene fácil unos 10, 12 años ahí en Japón, donde la gente está coleccionando de nuevo los vinilos y haciéndose de ellos. Inclusive bandas, grupos y artistas norteamericanos, bueno, u occidentales, También están editando versiones especiales para Japón en vinilos. Y esto ya se está empezando a volver una tendencia en el resto del mundo, donde pues el vinilo ha tenido un revival por su fidelidad, por las tornamesas ya especializadas como las Audio-Técnica, que son una chulada. Una tornamesa Audio-Técnica cuesta 7,000 pesos. El modelo de gama media, para acabar pronto. 7,000 pesos son algo así como $350, ¿no? Yo la verdad sí estoy tras una tornamesa Audio-Técnica, aunque tampoco tengo mucha necesidad, porque aún jala la tornamesa que me heredó mi padre. Entonces eso todavía funciona, pero impecable. Va pero como reloj. Y pues sí, yo también estoy en esa de hacerme de mis colecciones de City Pop. Que por cierto, un amigo que es de San Luis Potosí, colecciona varios discos de City Pop. Y de hecho hace poco se consiguió el disco de Variety de María Takeuchi. Me lo andaba presumiendo el desgraciado, la verdad. Son afortunados los que hacen esos pedidos. Carísimos, por cierto. Y pues bueno, también también fue de los que pidió los discos de colores de Kaoru Akimoto, precisamente. Tiene esos discos de colores que son fantásticos. A mí me tocó llegar a verlos. Los vi muy poco. Esos discos de vinilo transparentes, como rojos transparentes, que son. Bueno, eran de colores, algunos eran azules. A mí me tocó ver muchos de esos en color rojo o amarillo. Pero pues realmente son un espectáculo esos discos. Inclusive hay algunas ediciones japonesas que los discos tienen formas. Pero obviamente desperdicia una parte de lo que es la superficie del disco, ¿no? No todo es utilizable debido pues a los saltos que tiene que hacer en el surco, ¿no? Pero bueno, es parte de estas cuestiones, ¿no? Normalmente se utilizan para sencillos y discos de 45 revoluciones, que son discos que apenas si tienen una duración de lo que dura la canción, pues. Y pues eso, ¿no? Tremendo, tremenda la cuestión, ¿no? Dice, andan vendiendo de nuevo los tocadiscos. Si me dan ganas de comprar vinilos, pero son caritos. Sí, es que sí son caros. De hecho, los vinilos eran caros, pero claro, había una ventaja. No, la piratería no era problema. Imagínate, para nada más deja tú piratear un vinilo. ¿Cómo lo pirateas, hombre? ¿Cómo lo haces? No cualquiera piratea un vinilo, es muy complicado. De hecho, el único caso que se dio donde se piratearon vinilos fue en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, durante la década de los 70, mucha gente agarraba las radiografías y había gente que iba a países del bloque occidental, europeos, como Inglaterra, España, la Alemania Occidental, países que no estaban dentro del bloque del este, o el segundo mundo, como se le conoció en su momento, para conseguir canciones de artistas occidentales y llevarlos de forma clandestina a la Unión Soviética, ya que en su momento la música occidental fue completamente prohibida en los territorios soviéticos y en muchos territorios con influencia soviética, llámese Polonia, que en su momento pues estaba alineada con el bloque del este, la Alemania Democrática o Alemania Alemania Oriental, también países como Hungría, como Bulgaria, la propia Yugoslavia de Josip Broz Tito, etcétera. Muchos de esos países pues no tenían un acceso directo a la música occidental. Entonces en lo que hacían en la Unión Soviética, lo que hoy vendría a ser una gran parte de lo que hoy es Rusia, porque eran varios países que se desintegraron, entre ellos Ucrania, Eslovenia, Lituania, Bielorrusia, etcétera, Kazajistán, Tayikistán y demás países asiáticos que estaban ahora sí que aglomerados dentro de la que era la Unión Soviética como tal. Entonces, en estos países, como no había un acceso a la música occidental, la gente agarraba radiografías, tomaban los discos, los clonaban con cera y luego hacían moldes, y luego esos moldes los hacían fundían las radiografías, y ahí era donde hacían los discos de vinilo, ahora sí que de bandas occidentales como los Beatles, como los Rolling Stones, etcétera, ¿no? Cuando buena parte de esa música estuvo vedada en esos países. Luego eso ya no fue problema, pero llegó un momento en el cual se dieron cuenta de que la gente usaba las radiografías para eso. Cuando uno se rompió un hueso, le daban su radiografía, pues lo usaban para hacer un vinilo, ¿no? Entonces llegó un momento en el cual, pues ya en los hospitales ya no daban las radiografías. O sea, te sacamos las placas, pero ya no salen del hospital, ¿eh? Entonces eso fue una de las cosas que ocurrieron ahí en ahí en esos países, ¿no? Pero claro, era una odisea y obviamente se perdía calidad en el sonido. Pero al final de cuentas era como llegaban grupos y bandas a, a escucharse en esos territorios, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia. De la historia del siglo XX, ¿no? Que tiene estas historias que son como de película, ¿no? Hace poco estaba leyendo justamente acerca de los vinilos en radiografías que se hacían en la ya desaparecida Unión Soviética. Así que bueno, nada más imagínense. Claro, no fue mucho tiempo, ¿no? Ya en los 80s, finales 70s, inicios 80s, eso se relajó mucho y ya no fue problema. Realmente. Además, bueno, también la Unión Soviética tenía también artistas de en su ámbito local de bastante renombre y de bastante calidad. Así que pues tampoco así como que le pedían mucho, ¿no? Al mundo occidental, pero pues sí, había gente que le llamaba la atención ver más allá, ¿no? Eran parte de esas, historias interesantes, ¿no? Interesantes. Pero bueno. Lo que sí es de que pues está este revival de los vinilos y pues, es bastante genial, es bastante genial que esté reviviendo este movimiento y que se puedan conseguir este tipo de ediciones especiales, discos y demás para el disfrute de las generaciones actuales y, por supuesto, almas viejas como ustedes o como yo, porque si no tuvieran un alma vieja no estarían escuchando este programa para empezar. Así que pues bueno, algo de alma viejas tenemos todos los que estamos aquí. Así que pues bueno, así es este show del rey del City Pop aquí a través de la líder de América y más. Kaoru Akimoto. De 1986, este tema se llama Selfie High Heels, de su álbum Cologne. Ah, caray, ahora sí ya suena. 20 horas con 12 minutos en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop, programa número 16, aquí a través de la radio Anime Nexus. Continuamos. Yeah. Y bueno, seguimos con más de Kaoru Akimoto. Ahora su gran éxito, Dress Down, también del año 86, del mismo álbum Colón. Son las 20:17, 20:18 ya en el tiempo central. Volvemos aquí al Rey del City Pop en Radio Anime Nexus. Disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Estás escuchando El Rey del City Pop. Radio Radio. Horas 23 minutos en el tiempo central de México. Estamos de vuelta con más del Rey del City Pop. Aquí a través de la radio Anime Nexus, la líder de América y nada más. Bueno, pues escuchamos a Kaoru Akimoto con sus temas Selfish High Heels y Dress Down. Sí, Dress Down es un Pokémon. Pokémon Unite. Ayer teníamos ese chiste en los sábados de Unite, en Inu Juega. Traíamos ese chiste del Dress Down. Y sí, caca, sale el Dress Down, decía yo, Dress Down. Qué bueno que entendió la referencia el colectivo de Inu Juega y bueno, todo genial. Y ahora me dices, Aika, que ahora no va a poder escuchar el tema sin acordarse del Dress Down, ¿no? Así que bueno, Dress Down. De esas como curiosidades fonéticas, ¿no es cierto? Bueno, Dios mío. 24 minutos. Bueno, llegó la hora de la verdad. Ya pasamos más de la mitad del programa. Ya estamos en este momento de suma tensión. Donde hay que ponerse la escafandra, la armadura, el repelente. Hay que prepararse con todo lo que conlleva el regreso de los seres acuáticos más insaciables de todo el hiperespacio. ¿Saben de qué estoy hablando? Porque en esta laguna llena de mucha sabrosura musical, de mucho city pop, hay unos seres verdaderamente, les digo, insaciables, con colmillos afilados, que están dispuestos a hacer hasta lo imposible por tener su pedido esta noche en el Rey del City Pop. Vayan alistando, vayan eligiendo. No van a ser como robótico que elige su pedido ya al cuarto para las 12, ¿no? Hay que elegir los pedidos musicales precisamente al momento debido, al momento adecuado. Con anticipación, ya tengan su enlace de descarga si así lo amerita. Muy importante, no es obligatorio, es recomendable, sí, no es mandatorio. Así que bueno. Estamos preparando esto, preparando. Ánimos. A ver, vamos a poner reglas, solo uno por persona. Los tres primeros tendrán su pedido. Y los pedidos... ¡Ay, cierto! Lógicamente, solo City Pop. Muy importantísimo. El post dice lo siguiente, para que no vaya a haber ahí algún error de dedo. Dice, alerta, la pirañiza está de vuelta, así que dejen su pedido de esta noche. Reglas, uno por persona, los tres primeros tendrán pedido y solo City Pop. El post se va ahora. Ah, caray. ¡Ah, caray! ¡Uno! ¡Dos! ¡No puede ser! En 10 segundos cayeron. En menos de 5 segundos cayeron dos al tiro, ¿eh? No lo acabo de mandar, ya tenía dos mensajes. ¡Tres! ¡Diablos! ¡Madre mía! Esto estuvo, pero... ¡Uf! ¡Dios santo! Vamos a ver, por más recientes, Dios santo, estuvieron pero tremendos. Pedido número 1. Oscar Orlando Flores nos pidió Downtown de Hippo. Ya le va. Nanami nos pide. Segundo pedido fue. Dice, muy buenas noches. En esta ocasión, si las honorables pirañas lo permiten, me gustaría el tema de Tatsuro Yamashita, Every Night. Ahorita lo ponemos. Fernando Flores es el tercero y último de esta noche. Nos pidió The Ginger Root to Step, pero ahorita lo vamos a descargar ese tema. Siempre cuando me piden algo de Ginger Root, estoy en una expectativa de que no me decepcionen esta vez, ¿eh? Porque cada que escucho algo de Ginger Root, digo, ¡ah, no! Esto está muy bueno. Ojalá no me decepcione Ginger Root esta vez, ¿eh? La verdad, este cuate de Ginger Root, uff. No. Cameron Leo es tremendo, ¿eh? Tremendo este cuate, ¿eh? Tremendo. Que es el que hace prácticamente todo en Ginger Root, Cameron Leo. Tremendo este muchacho de ascendencia japonesa, ¿eh? Tremendo. Se quedaron fuera Don Chilorio, que nos pidió algo de Omega Drive con el tema Reiko. Miguel Cortés nos pidió algo de Anne Lewis, Coin Up Buggy Googie Love Train. De la Comerse que nos pidió Music Book de Tatsuro Yamashita. Y el robótico que ahora sí se esmeró, ahora sí le echó ganas. Pero los perros grandes mordieron primero, robótico. A veces así pasa. Pobre robótico, llegó y lo atropellaron las pirañas, ¿no? Lo hicieron, lo dejaron en eso es un esqueleto ahora, ¿eh? Es un esqueleto ahora, robótico. Ya no quedó nada, ¿eh? Nada de él. Nos pidió Space Scrapper y nos dejó la liga de descarga. Muy bien, una pena. Pero bueno, ahí están los tres pedidos, ¿eh? Casi, ahora sí que el top de pirañas de la primera parte de esta temporada. De esta primera parte de esta primera temporada. Dando honor a sus lugares de honor, ¿no? Que siempre han estado haciendo pedidos, ¿no? Así que, pues bueno, estuvieron, pero al momento para hacer su pedido musical. Muy bien. Qué cosas. Tú, pero bárbaro. Muy bien. Uf. Vámonos a ir con más música. Ando viendo con qué los mando, porque ahí sí ya no tengo duda de qué poner. Estoy así como que me quedé. Ah, creo que ya sé cuál. A ver, creo que esta estaba. Recuerdo que esta estaba buena, esta me había gustado. Esta yo creo que va a ser. Esta está buena, sí. Vamos a escuchar a Toshiki Kadomatsu, ¿no? Algo de Toshiki Kadomatsu. En lo que ahorita preparamos los pedidos. Media 31, pues vámonos rápido ya con los pedidos. ¿Qué tenemos de comentarios antes de irnos? En algún momento tendrás tu momento robot. No, de hecho Ayatsu ya tuvo. Ya ha podido hacer pedido robótico, ¿eh? O sea, él ya ha podido hacer, ¿eh? Sí, ha tenido la suerte, ¿eh? Al menos dos veces robótico ha hecho pedido. Y sí le ha alcanzado. Al menos. Dice Nanami, muchas benditas para las pirañas caídas en esta semana. Sí, no, soldado caído, el buen robot. Y eso que lo adorna bien moneto, dice. Qué cosas. Pero bueno, así es esto, ¿no? Uf, estuvieron tremendos, ¿eh? Equipo tremendos. Toshiki Kadomatsu, de su álbum. Muy, muy playero, muy desde Hawái del año 84, Summer Trend Romance. Oiga nomás. 2032, continuamos. There's Susan, Laurie, Nina, Debbie, and Marcy all sitting by the phones just across the glass for me right now. So why not give them a call? The number is 521-8383. Got a song this time dedicated to Sumika and all the girls out in Kansai Gaidai. They tell me they're having a slumber party up here tonight and that they need some good music to dance to. So here's Toshiki Kadomatsu with Friday to Sunday. Más música de Toshiki Kadomatsu de su álbum Summertime Romance desde Hawaii, desde la KIKI. Esto es Step Into the Night, Into the Light, perdón. También de ese año 84, 2036, continuamos. There's also a lot of good movies happening and some great new record albums to listen to. Like the new album by Toshiki Kadomatsu. Got all kinds of great music on it. Some rock, some great love ballads, and some real funky stuff. Like this, called Step Into the Light on KIKI. fantastic funkiness of Toshiki Kanomatsu and a tune entitled Step Into the Light. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Ya regresamos, 2039. Este álbum, precisamente de Toshiki Kadomatsu, yo les voy a ser muy sincero, a mí me encantó, pero por mucho, La verdad es que este ambiente, completamente de. ¿Cómo decirlo? De un ambiente de una estación de radio de la época de los 80s. Con ese estilo muy, muy, muy, muy gringo, por llamarlo así. Uf. Tremendo. Tremendo. Por cierto, estoy encontrando algo extraño aquí con un disco de Tatsuro Yamashita. Dice que el tema Every Night, y ya lo consulté en varios lados, me lo maneja como que está en el álbum For You del año 82. Pero por alguna razón, No me lo pone. Ah, ok, ya vi por qué. Ya vi por qué. Ok, en el álbum original del año 82, For You, Every Night no está en el álbum original. El tema se añadió en la reedición de 2002. Ya lo estoy viendo, es un reissue. Ok, esto ya me hace más sentido. Entonces, sí, de hecho, fíjense, hay un caso también ahí con con Timely de Henry, que creo que Remember Summer Days no está en el disco original, en el vinilo original de Timely de Henry. No viene Remember Summer Days, sino que lo agregaron años después cuando ya salió en compact disc o CD. Porque sí, es hasta cierto punto es algo común que luego agreguen temas que no salieron en el vinilo en el mismo material, pero pues lógicamente a posteriori, ¿no? Son de estos casos como curiosos, ¿no? Pero ya tengo el tema, de hecho, sea de paso. Pasa de que yo tengo las dos, o sea, por alguna razón yo descargué los dos discos, descargué For You de vinilo y lo descargué del de CD, y en la carpeta donde viene el de CD, ahí sí viene Every Night, nada más que esa no la tenía agregado aquí al Soundcast, por eso me hizo como que ruido, porque vi la portada y todo, revisé fuentes, disco GS y todo, y hasta que me estoy fijando que es reissue, y con razón. Y luego busqué y sí tenía las dos carpetas. Y el tema es justamente del año 82, precisamente, ¿no? Estas cosas como curiosas, ¿verdad? Que tiene la música. Pero sí es común que ocurra, ¿eh? O sea, sí ha pasado. Les digo, con Timely de Henry pasa, ¿eh? Pasa eso con Remember Summer Days. Si ustedes buscan el vinilo, ese tema no viene. En el CD sí viene. Y imagino que pasa lo mismo. Y bueno, de hecho pasa lo mismo con este, ¿no? En el CD sí viene Every Night, pero en el vinilo no. ¿Por qué? Porque esto ya se hizo a posteriori, ¿no? Luego así agregan como estos bonus tracks, ¿no? Los japoneses en ese sentido son muy espléndidos. Y por ese lado se agradece, ¿no? 20 y 43 minutos. El álbum está muy bueno, dice. Tiene su chiste vocal que sí le da una buena potencia a Toshiki Kadomatsu. Aunque fíjense que el arte de Toshiki Kadomatsu es el bajo, ¿eh? O sea, Toshiki es un bajista tremendo, ¿eh? Tremendo. O sea, la música de Toshiki Kadomatsu sin ese bajo, sinceramente no sería lo mismo, ¿no? Porque es parte de esa esencia que tiene la música de Kadomatsu, ¿no? El bajo. O sea, como bajista es muy, muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno. Y evidentemente marcó toda una época dentro de... Y marcó su estilo propio dentro del City Pop, ¿no? Como podemos escuchar a María Takeuchi por su voz suave. Como podemos identificar a Henry como quien fue rebelde en ese ambiente, experimentando con otros sonidos que le cuajaron bastante bien. Como puedes escuchar a Kingo Hamada con músicas un poquito más suaves. Como puedes tener a la estridencia de Yuko Subokura, ¿no? De pronto. Puedes tener el romanticismo de Cindy Yamamoto. Puedes tener la pasión de Tatsuro Yamashita. Puedes tener los sonidos de Masayoshi Takanaka. Puedes tener también por ahí, no sé, la voz potentísima de Junko Yagami. Tenemos también el bajo de Toshiki Kadomatsu. Son de esas cosas que uno identifica, esos rostros. Escuchas eso y ese es el rostro que se te viene a la mente, ¿no? Si te dicen voz potente, inmediatamente es Junko Yagami, ¿no? Si te dicen es un bajo, es el bajo del City Pop, es definitivamente Toshiki Kadomatsu, ¿no? Si hablamos de otros experimentales que también intentaron hacer cosas y que le salieron bastante bien, como bueno, pues también esta parte instrumental, ¿no? Del que escuchamos ahora, Masaki Matsubara. Que también hizo cosas interesantes, ¿no? Y que ya lo hemos traído aquí al programa. De hecho, no he puesto estos temas instrumentales más que de cortina de Masaki Matsubara, ¿eh? Pero también sí les recomiendo. De hecho, se los mandé por ahí en el grupo. Por ahí anda, perdido en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Ese disco A Paint Woman de Masaki Matsubara. Ese es difícil de conseguir, ¿eh? En la red. Yo lo conseguí en Torrents y ahí se los dejé para que lo pudieran disfrutar. Porque la verdad, créanme, ese disco A Paint Woman vale mucho la pena. Es bastante bueno, ¿eh? Tiene muy buena calidad musical, muy buena producción y estos sonidos coquetones, bastante así como que para un viernes en la noche. O un sábado en la noche están, pero especiales. Sin duda alguna. Dice Robótico. Robótico nos menciona por ahí. Ahorita lo leo. Bien, pirañiza. Pirañitas. Estamos llegando a la parte final del programa. No he escuchado esto. Esto es esto que me mandó Fernando Flores. Es de lo primero de Ginger Root, ¿eh? Es de sus primeros trabajos. Two Step. Sería el tercer pedido que pongamos hoy. Tercero y último. Es de 2017. O sea, ya desde entonces estaban activos estos chavos, ¿eh? De Ginger Root. Les digo, es un agradable descubrimiento. Agradable sorpresa, Ginger Root, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Pues vámonos con los pedidos, gente. ¿Para qué le hacemos de emoción? Es la hora que quería la pirañiza. Dice Saika. Bajista de los dioses y tipo. Pero sí, sin duda Toshiki Kadomatsu es un bajo tremendo, ¿eh? Tremendo bajista, ¿eh? De hecho, las bandas del J-Rock se ve el estilo de Toshiki. En imágenes les me dejo una prueba de cómo maneja el bajo. Y nos dejó una evidencia ahí. El buen robótico. Nanami dice: Paint Woman es un álbum amado del primero al último track. Totalmente, totalmente. Vamos al final del programa. De 1980, del álbum Downtown de Hippo, el tema del mismo nombre. Esto lo pidió Oscar Orlando desde Honduras. Son las 20:48. Regresamos ya para despedirnos. Sin duda es una de las intérpretes que quizás está algo infravalorada dentro del mundo del City Pop, pero que tiene una calidad tremenda, Ahora escuchamos a un grande. Este es el verdadero rey del City Pop. Está Tsuru Yamashita con ese tema Every Night. Una vez Tom Meki me dijo: ¿cómo se inspirará Tatsuro para hacer estos temas? Y la respuesta sencillamente es: si tu esposa es María Takeuchi, creo que inspiración te sobra, Te sobra. 20:52, continuamos. I picture to be my delight. There's no need to be shy. Come and satisfy my appetite. take a chance, it's alright. I can give you the love that you've been dreaming of every night. And every night we'll say our prayers together. Then we'll turn up the light. And every morning we'll greet the sun. You're a peach on a tree, and I picture you to be my delight. I can give you the love that you've been dreaming of. Tremendo el tema que nos pidió Nanami ya desde Chile. Muy bien. 20:56, estamos por irnos. Ahora escucharemos a Ginger Root con esto que se llama Two Step. Es el pedido de Fernando Flores desde allá, desde Honduras. Regresamos ya para despedirnos. sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Por cierto, una nota rápida ya antes de irnos, agregaron ya al catálogo de Spotify el álbum After Fight Clash de Toshiki Kadomatsu. Y ya inclusive agregué algunos de sus temas a nuestra playlist que tenemos ahí en Spotify. La playlist El Rey del City Pop, búsquenla como El Rey del City Pop en Spotify. Y ahí estará una selección musical hecha por mí para el disfrute de todos ustedes. Así que pues ahí de todo como en botica, así que pues bueno. De hecho ahí yo agregué temas que me gustaron como If You y Airport Lady. No están otros porque pues no los han puesto, pero créanme que en cuanto agreguen más temas, ahí van a estar en nuestro playlist de Spotify del Rey del City Pop. Para que busquen nuestra playlist, la sigan y pues esa les acompañe en la semana. Cuando no haya podcast, bueno, que podcast iba a haber. Cuando tengamos ahí cosas que poner, cuando quieran escuchar algo sabrosón en el trabajo, bueno, pues ahí tienen la opción, queridos amigos y amigas. Así que pues bueno, ¿qué va? Ahí está la información y espero que les sea de su agrado. Y si tienen sus playlists personales, pues bueno, ahí busquen el álbum After Fight Clash de Toshiki Kadomatsu, de Toshiki Kadomatsu, ¿cómo no? Y ahí van, de hecho lo único que hay, de hecho había poco material de él, por no decir nada de Toshiki Kadomatsu, y pues ya, al final agregaron estos temas de este álbum que están, pero sabrosones. Robótico acaba de poner una idea millonaria en el chat, que yo creo que nadie diría que no, todos estamos de acuerdo. Suena como un sueño súper difícil por diferentes circunstancias, pero ¿se imaginan un concierto de puro City Pop con algunos de los representantes, al menos uno, con uno o dos? Sería seriamente aterrador saber que hay más fans del género, ¿no creen? Híjole, lástima que algunos ya están 3 metros bajo tierra, ese es el problema. Algunos ya trascendieron de este plano, ¿eh? Como Miki Matsubara, por ejemplo. Otra, Cindy Yamamoto, también ya trascendió. Minako Honda también ya falleció. Estamos hablando de que hay calidad vocal que ya lamentablemente no nos acompaña en el mundo. Así que bueno, pues es una tristeza y pues la vida es así. Pero con los que están vivos yo creo que sí se podría, ¿no? De pronto. Cosas bastante, bastante interesantes. Al Spotify le falta más cultura musical, mucho reggaetón totalmente. Por eso están estas playlists allá del Rey del City Pop, para que haya cultura. No, esto no es cultura, esto es amor. Porque el rock es cultura, el City Pop es amor. Es basura comercial que le gusta a la mayoría de la gente, falta de cultura, ni hablar. Totalmente, Domínguez. Sí. Y muchos ya están muy grandes. No, pero hay unos que todavía le mueven bastante bien, ¿eh? De hecho, María Takeuchi todavía conserva esa voz tremenda. Igual Junko Yagami, ¿eh? O sea, está bien que ya no se cuecen al primer hervor algunos de ellos, pero definitivamente todavía tienen con qué, ¿eh? O sea, no, realmente no están tan mal, ¿eh? O sea, realmente todavía tienen mucho de dónde hacer, ¿no? Que pues bueno, es parte de esta historia, ¿no? 20 horas con 21 horas, 3 minutos. Ya nos pasamos de tiempo. Pues bueno, con esto hemos llegado al final del programa del Rey del City Pop. Les agradezco mucho el favor de su atención. Yo les invito a que nos escuchemos el próximo domingo a la misma hora, aquí a través de la radio Anime Nexus y en el podcast. Gracias a quienes lo escucharon y tomaron la molestia en descargarlo o en escucharlo en línea. Sin más, a nombre de todos, yo me despido y nos vamos con música movidona. ¿Cómo va a ser? Música movidona. Vámonos con Anri y un clasicazo, Shines Boy. 21 horas, 4 minutos, nos vamos, gracias. Sigan en sintonía de la radio Anime Nexus hasta entonces. Que estén ustedes muy bien. Yes, I should.